Bueno, estamos en Despierta Capilla por los 98.1, una radio muchas voces, tal cual lo había anunciado. Me voy a hablar con ella, amiga tan querida, tantos años. Cuando veo los hijos crecer tan rápido, cuántos años, ¿no? Pasan. Es la secretaria de Turismo de Capilla del Monte, la señora Lorena Seu. Hola, Lore, buen día. Hola, hoy buen día, ¿cómo estás? Muy bien, cada vez más canoso. Y bueno. Bueno, gracias por atendernos, sé que estás a full y se viene un nuevo aniversario de Capilla del Monte y una gran fiesta que se está preparando, ¿no? Exacto, sí, este año, bueno, con una temática un poco diferente, lo que estamos haciendo es combate criollo, trabajando mucho con las agrupaciones gauchas y bueno, surgió trabajando con la comunidad esta gran fiesta que se está armando para el 30. ¿Esto va a estar concentrado todo en el predio? Todo en el predio Gabriel Suárez, sí, está separado, todo lo que va a ser la parte de destrezas y todo va a estar frente a la parte del Banco Nación, en la parte del tanque, en las vías, así que bueno, con muchas actividades para desarrollar, muchas instituciones y muchos privados ya se anotaron para el concurso de asadores y el de empanadas, así que bueno, la verdad que muy contento por la repercusión que tiene. Sí, el otro día estuve en RG Coafer, me fui a arreglar un poco las crenchas y me va contó a ser uno de los asadores. Uno de los asadores, que me encantó esta propuesta. Yo no sé si tiene antecedentes esto, Lore, vos sabés que no me acuerdo de que... La verdad que de empanadas una vez había hecho una actividad desde los Boy Scouts, pero de asadores me parece que nunca se realizó. Y bueno, realmente están todos muy muy entusiasmados y con muchas ganas. Además, bueno, el desfile y las destrezas gauchas, vamos a tener concursos de asadores a la cruz, las empanadas, bueno, y todo lo que es ventas y exhibición de artesanías realmente de gente que está en la actividad tradicional, ¿no? Nos vamos a encontrar con artesanos que trabajan en todo lo que es tradicional. Y bueno, y los puestos de comidas además que va a haber. Qué bueno. ¿Artistas? Artistas tenemos, bueno, Lázaro Moreno, que es un payador, que va a estar, mientras se van haciendo todas las destrezas gauchas, haciendo las payadas como se hace en Jesús María. Después tenemos Cuatro Vientos de acá de Capilla, Los Ballet de acá de Capilla también, Orejano, bueno, el Duende Garnica, los tradicionales Cantores del Alba y bueno, cierra Emiliano Servini con una fiesta para que todos bailen. Qué bueno, qué bueno. Esto acá, bueno, lo estoy leyendo a partir de las 12, esto es de entrada libre y gratuita, invitando a toda la población y poblaciones aledañas a participar en un evento realmente fantástico, fantástico, fantástico. ¿Y cómo vienen las reservas turísticas? ¿Cómo es la proyección que vos estás teniendo? Mira, este yo creo que hasta que no pasen las elecciones, la gente está consultando y no reservando, ¿no? Hay como una tendencia en consultas, está todo el mundo esperando a ver qué pasa el domingo, qué pasa con el dólar, qué pasa con el, para decidir sus vacaciones. Es un año bastante complicado a nivel país y económico, entonces bueno, la gente está consultando, esperando, mismo los hoteleros tampoco saben qué tarifas van a poner, ¿no? Exacto. Estamos todos con una incertidumbre bastante, bastante importante. Pero bueno, yo creo que lo que va a generar es que el interior se va a mover, la gente que quiera salir va a salir por el país, realmente va a ser bastante difícil salir fuera del país este año. Entonces, bueno, a lo que es el turismo interno nos favorece totalmente, bastante. Totalmente. El otro día estuvo acá, bueno, te lo dije, Gabriela del Río. La verdad que me llenó de gratitud, de esperanza, el hecho de que estén en contacto. Las dos son re amigas mías. Y la verdad que me encanta esto, ¿no? De trabajar con una proyección que es fantástico, ¿no? Que es alentador también. Así que... Lo que pasa es que hay que entender que un puesto, por ejemplo, el de la Secretaría de Turismo no es de uno, sino que es del pueblo y uno está cumpliendo una función para el pueblo. Entonces, al que sigue hay que transmitirle todo lo que uno pueda en los conocimientos o en lo que se viene trabajando. Nosotros mucho dinero estas gestiones no tuvimos, pero sí trabajamos mucho en lo que es poner orden, en el control de la hotelería, que son cosas que no se ven, pero que hacía años que no se controlaba. Entonces es algo importante que sea una base de que los establecimientos estén ordenados, que los no habilitados se hayan habilitado. Es ese trabajo que no se ve, pero que se está haciendo. Totalmente. Bueno, Lore, te dejo tranquila. La verdad que, bueno, volver a invitar para este próximo miércoles 30 de octubre, 434 años del origen poblacional, y por todo lo que me has dicho, está todo listo, todo a punto, Uritorco. Muchísimas gracias. Te mando un besote. Un beso grande, chao, voy. Chao, chao. Bueno, Lorena Seu, quien es la secretaria de Turismo de Capilla del Monte, anticipándonos lo que va a ser el próximo 30 de octubre.